de Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en este lluvioso lunes y fresquito, 26 de octubre de 2015, para contarte toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que, como ya sabes, empató a cero en el partido correspondiente a la décima jornada de Segunda División. Pero contamos todo a partir de ya. Buenas tardes. Cero en Elche no pasó del empate contra el Leganés en un partido gris. Los de Baraja sufren una mutación de juego. En apenas 15 días han pasado de ser un equipo jugón a una escuadra más conservadora. Los blanquiverdes desperdiciaron los primeros 45 minutos donde tan solo estuvieron pendientes de defender y no encajar gol. En la segunda parte, los de Baraja, con Espinosa más al centro, dieron un paso al frente y gozaron de las mejores oportunidades para marcar. Un dato llamativo es que la posesión de balón fue del 43,6%, es la segunda peor cifra de la temporada, solo superada por el 39% del día de la Almería. Curiosamente, los dos últimos partidos el Elche ha tenido menor posesión de balón de los 10 partidos que llevamos hasta el momento. El Elche baja hasta la novena posición, pero queda a un solo punto de playoff y también a un solo punto del tercer clasificado. Recorta a 4 del ascenso, estaba a 5, y mantiene los 5 sobre el descenso directo. Y en perspectiva ya dos exámenes, dos pruebas de fuego contra dos de los candidatos al ascenso. En horario premium, matinal, el domingo a las 12, en la Romareda Zaragoza-Elche. Y el siguiente domingo, en el Martínez Valero, llegará el líder, el Osasuna de Nino. Desde el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, a través de la radio convencional, por supuesto en la TDT, en Teleelche, en nuestro portal multimedia, Teleelche, nos puedes escuchar y ver desde cualquier parte del mundo. Arrancamos ya este programa que hoy, como siempre, tendrá nuestra tertulia para debatir lo que pasó en el último partido de Liga. Buenas tardes. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas. Uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas: Trek, Focus, Berria. Venta y el mejor servicio postventa. Accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes, con toda la experiencia de Santoyo y Peralto desde 1980. Descubre ahora Santoyo Bikes, las mejores marcas: Trek, Focus, Berria. Venta y el mejor servicio postventa, accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócelos y aprovecha las ofertas por inauguración. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar ya y abrimos micrófonos para hablar de lo que sucedió el pasado sábado frente al Leganés. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales de izquierda a derecha. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Nando. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sensaciones que os deja el partido del Elche, ese empate a cero contra el Leganés. Arrancaros el que queráis. Bueno, a mí la sensación es buena porque tenemos un punto más. Es decir, yo quería ver un poco hoy, con todo esto de debate que está habiendo del sistema, de cómo se juega, cómo no se juega, realmente... ¿Cuál es el sistema ideal? El sistema ideal es el que da puntos, ¿no? Uh-huh. Al Elche al principio le dio puntos jugar el balón y tener posesión y llevar el peso del partido, y ahora le está dando puntos el no hacerlo. Con lo cual, que se juegue de una manera o que se juegue de otra, realmente a mí me importa poco. Lo que quiero es que el Elche sume puntos, porque al final eso dará confianza a los futbolistas y el equipo irá bien, ¿no? También hay que matizar un poco por qué a lo mejor el Elche está jugando ahora de esta manera. Yo lo que creo es que al principio pues el Elche tenía una banda explosiva con Alex Moreno, que poco a poco creo que se fue apagando y cabeza aguantaba menos. Quizá a lo mejor el tema fue físico o cualquier cosa, y estaba Lolo. A lo mejor esos dos futbolistas han hecho que el Elche pues tenga que jugar de otra manera. Porque cuando Lolo, por ejemplo, no estuvo... Ilien quiso hacer lo mismo que hacía Lolo, y a lo mejor pues el entrenador vio o que no se podía o que los equipos te apretaban más y dijo, pues no, pues vamos a jugar más en largo, que es lo que está haciendo el Elche. O sea, el Elche tiene el mismo sistema, pero ha cambiado su forma de jugar, en el que ahora mismo el centro campo prácticamente no existe. Van pelotazos para un sitio, pelotazos para otro, quizá pues porque las bandas no están los jugadores que estaban antes, y quizá porque no haya un futbolista que pueda sacar el balón pues como lo sacaba Lolo. Yo creo que ha sido un poco lo que ha pasado para que el Elche pueda estar jugando ahora de otra manera. Pero realmente el sistema es el mismo, lo que pasa es que la forma de jugar no es la misma, y a lo mejor el entrenador pues no quiere ahora tener esos riesgos en defensa que a lo mejor tenía antes y que los podían paliar de alguna manera, y ahora pues prefiere jugar de otra manera. Pero lo más importante para mí son los puntos, y ya tenemos 15. Sí, pero no nos confundamos. Sumar puntos en plural, el otro día fue en singular y en tu casa. Ahora daré mi opinión. Jorge. Sí, bueno, yo a diferencia de Nando, para Nando las sensaciones son buenas, para mí son malas. Es cierto que para lo que se hizo, el botín que se consiguió, que fue un punto, pues la verdad que vino bien, porque tampoco se hicieron méritos para conseguir más. Y digo que las sensaciones son malas en base a que, efectivamente, como bien apuntas, Paco, jugamos como local y a lo largo de los 90 minutos ofrecemos muy muy poco juego y hacemos muy pocos méritos para conseguir los tres puntos. La primera parte prácticamente la tiramos a la basura y la segunda parte generamos dos ocasiones de gol, pero una a balón parado, un remate de Armando de cabeza, y la otra propiciada por un fallo defensivo donde Nico Bergos lanza una bola que se le cuela ahí entre dos defensas y Sergio León en una cabalgada tiene la ocasión más clara del partido. Pero es muy muy poco baje para un equipo que juega como local y que tiene que ofrecer algo más si quiere conseguir los tres puntos en su casa. El Leganés para mí el sábado nos dio una lección de lo que es un equipo plantado en el terreno de juego. En todo momento estuvo bastante más definido como equipo que el Elche. El centro del campo no lo ganó entero. Nosotros prácticamente estábamos sin centro del campo. No dábamos dos pases seguidos y abusamos del balón largo para las jugadas de segundas jugadas, peinándolas Álvaro o Héctor, a ver si Sergio León enganchaba alguna en velocidad, ¿no? Y es cierto que no se puede pasar del todo al nada, ¿no? De intentar salir jugando la pelota cada partido, ahora al todas las jugadas sacarlas al pelotazo. Yo fui de los que la semana pasada en Almería, personalmente en la segunda parte me gustó más, pero también porque estás jugando de visitante y no tienes la obligación de llevar el peso del partido como tienes que hacerlo cuando juegas de local, ¿no? Desde mi punto de vista, yo estoy un poco defraudado por el partido que se hizo el sábado y no es el primero, porque venimos de dos partidos muy muy malos en casa, este y el del Mirandés. Para mí no se ha ofrecido nada y no hemos dado sensación de equipo en ningún momento. Hemos escuchado la opinión de un exjugador del Elche Club de Fútbol, Nando, la de un aficionado y presidente de Peñas, Jorge, y queremos escuchar también la de un periodista, David Marín. A mí me parece peligroso lo que ha apuntado Nando, y creo que es más o menos también lo que está tratando de hacer Baraja, que es querer que los resultados te lleven a un estilo. O sea, yo creo que es el estilo el que te tiene que llevar a los resultados. Lo digo porque al final los resultados se pueden volver en tu contra. O sea, tú, igual que ayer el Elche pudo ganar, empató, pudo ganar, pudo perder, y lo que tienen que encontrar es un estilo característico, que al principio parecía que iba a ser uno y ahora parece que va a ser el otro. El riesgo que corres ahora con el cambio, aunque dentro del vestuario, o al menos de puertas hacia afuera, tanto el entrenador como los jugadores insisten en que siguen entrenando igual y siguen jugando igual. Yo creo que el que tiene ojos en la cara ve que no se está jugando igual, que no tiene por qué ser bueno ni por qué ser malo. Y ahora yo veo al Elche un poco en ese proceso de cambio, de ir de un sitio hacia otro, y estás en ese riesgo de poder ni ir a un sitio ni poder volver al otro. Entonces, si realmente no se va a arriesgar más, a mí me parece que sin riesgo en el fútbol de hoy en día acabas confiándolo todo a la portería cero. Y por ejemplo, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parece que es algo que dijo Baraja en la rueda de prensa posterior al partido, con lo que yo no estoy de acuerdo, que el Elche defendió bien el otro día. A mí no me parece que defendiese bien, sobre todo en el primer tiempo, donde sí que es verdad que Javi Jiménez no tuvo que hacer ninguna parada de mérito, pero que hubo 3-4 acciones en las que el balón estuvo rondando de un lado a otro el área. Parado fue un suplicio. O sea, por eso quiero decir. Hasta 3 o 4 claro, varios rechaces. Si tú tienes jugadores para ser defensivo, por así decirlo, vale, perfecto. Pero yo tengo la sensación de que el Elche no tiene ese tipo de jugadores, como no tiene tampoco a lo mejor o no está jugando el delantero al que le puedes tirar balones arriba y bajártelos. Entonces, claro, si tú lo que no puedes hacer es, con jugadores de estilo de toque y tal y cual, querer jugar fútbol directo, porque entonces creo que al final te vas a dar un porrazo. A lo mejor no hoy, pero mañana o pasado mañana te vas a acabar llevando un porrazo. Y la sensación que yo tengo es un poco, creo que la que tenemos todos, que aquellas dos goleadas contra Mirandés y Llagostera tocaron la confianza del grupo. El entrenador a lo mejor lo ve, es un grupo también que se lleva muy bien y demás, pero es un grupo que está en formación, que no le puedes pretender que tenga el pozo a lo mejor de un equipo que ya lleve meses conociéndose, que a lo mejor le meten dos goleadas y como saben a lo que están jugando, siguen lo mismo. Pongo por ejemplo el ejemplo de más famoso a lo mejor aquí en España, que es el de Paco Gémez en el Rayo Vallecano, ¿no? A Paco Gémez a lo mejor le meten dos goleadas seguidas 4-0 y el tío, pues como lleva, no sé si son 4 o 5 temporadas en el Rayo Vallecano, él tiene su ideario y va a seguir con él hasta que le destituyan o hasta que se vaya a otro equipo. Y es eso, lo que tiene que hacer el Elche es buscar el mejor estilo que se adecue a los jugadores que tiene y entonces ya llegarán los resultados. Pero hacerlo a la inversa y un poco lo que ha apuntado Nando siempre, porque al final, ¿qué es? Si ahora, jugando de este modo, pierdo 2 partidos, vuelvo a jugar a lo de antes, a mí me parece que al final vas a acabar mareando a la gente, a no ser que consiga los buenos resultados siempre. Tienes que tener en cuenta que ahora mismo ya los futbolistas del principio, hay 2 que no los tienes, o que no están como estaban. Lolo no está jugando. Y Alex no está jugando. Alex vino eléctrico. O sea, se iba de todo el mundo. Entonces tenías ahí gente que podía jugar, meterle balones, pero luego tuvo 3 o 4 partidos que ya no se iba de nadie. El tema físico le pasó factura. Entonces ya tienes que meter a futbolistas porque es que metes gente en la banda que no es gente de banda. Y tienes que jugar de otra manera. Entonces, esto es lo que yo creo que le ha pasado, ¿no? Le falta ese jugador que le pueda sacar o que tenía esa jerarquía en medio campo que decía, no, los centrales que se abran, que aquí estoy yo y le voy a pasar. Y entonces, pues a lo mejor Ili es el mejor jugador, pero no hace esa función que hacía Lolo. Entonces, estamos hablando de que tienes que cambiar. Te meten 2 goleadas, tú lo importante en segunda división es mantener tu puerta cero. A partir de ahí tienes que crecer. Ya, pero tendrás que defender bien. Claro. Lo que no me puedes decir es, porque has mantenido tu portería cero que has defendido. No es lo mismo mantener tu portería cero que defender bien. Pues metió automáticamente el equipo 2 o 3 metros más atrás para que no le buscasen las espaldas los centrales. Porque, por ejemplo, en Almería, por ejemplo, el equipo encaja 2 goles, pero yo creo que defiende bien. Porque al final, el primero es un fallo de Paul, fallo individual del portero, y el segundo es un golazo que te meten de falta. Pero defiende más atrás. Ya no defiende como defendía, como fue a Huesca, como fue a los otros campos. De todas formas, Nando, un solo jugador, en este caso Lolo, no creo que pueda cambiar la forma de jugar y la filosofía de todo un equipo. Yo creo que aquí la filosofía de Baraja, que aquí hemos destacado por osada y valiente, por jugar con 2 delanteros, por querer tener el balón cuando es un equipo que se hizo en 2 semanas con el segundo presupuesto. El tema de los 2 delanteros, que a lo mejor lo tocamos luego, sí, ahora, que el Elche no está jugando con 2 delanteros. Bien, bueno, pero en teoría Hugo Héctor sí, viene como delantero, claro, el chaval del Atlético. El chico no está bien y cuando tienes un delantero sin pólvora como... Bueno, pero este delantero estaba cuando el Elche llegó en la 6ª jornada a ser segundo en puesto de ascenso directo. Lo que quiero decir es que Baraja nos sorprende agradablemente, yo creo que de manera valiente, poniendo una manera de jugar más que un sistema, que es un 4-4-2, sea más delantero o menos Héctor. Sí, es la salida del balón. Luego, pero luego, Nando, vale, te hacen dos duelos muy malos que te hacen mucho daño, y Baraja yo entiendo que quiera buscar una fórmula mixta para que no te marquen gol. Pero es que esta no es una fórmula mixta, esta es pasar del negro al blanco. Es completamente distinto. Entonces yo creo que está bien minimizar riesgos. Está bien decirle a los laterales y a los defensas, oye, si nos aprietan como el día del Mirandés, no complicaros la vida arriba. Pero es que el otro día veíamos como por sistema, pelotazo arriba. Javi Jiménez no jugaba ya en corto, balón arriba. Eso no es una fórmula mixta. Ahí ha habido un cambio de mentalidad. Igual que en el segundo tiempo, el equipo ya empieza a bajar un poco más el balón y da un paso al frente. ¿Eso lo hacen los jugadores? No, eso lo hace el entrenador. Entonces yo creo que Baraja ahora está en una especie de encrucijada. Con buen criterio quiere cambiar algo para que no te metan 10 goles en 3 partidos, y más o menos lo consiguió el otro día, pero es que estoy con David totalmente. Eso no te puede condicionar un estilo, porque si vas buscando el resultado hoy de esta manera y mañana de otra, al futbolista le haces un lío. Yo creo que tienes que tener un estilo y una filosofía definida. Y con esto no estoy diciendo que Baraja esté dando tumbos. No. Yo tengo claro que Baraja está haciendo cosas para que el equipo no sea un coladero. Y efectivamente lo ha medio conseguido y ha sumado 4 puntos. Pero tú dices, es que hemos sumado puntos. Sí. Yo creo que en el Martínez Valero, contra el Leganés, que no es el Bayern de Múnich, viniendo de una victoria que te da confianza y rompe la racha negativa, yo creo que tú no puedes tirar la primera parte como la tiras. Porque solo creas una ocasión de gol a balón parado. Eso ha pasado muchas veces. Eso pasó el día del Oviedo. Eso pasó no, el día del Elche no daba pelotazo. Tampoco jugaba tanto el balón. Es decir, ha jugado el balón, cuando ha salido fuera a lo mejor, ha empezado atrás y después ha empezado a jugar muchos segundos tiempos, ha hecho muchos segundos tiempos muy buenos. A lo mejor la filosofía es aguantar el primer tiempo y el segundo, pues intentar y dar ese pasito que te permita ganar el partido, porque si en el primer tiempo te meten tres, automáticamente ya estás fuera de lo que es. Yo de verdad, yo pienso que los futbolistas y la gente se tiene que dar cuenta, el equipo que tenemos, que hay que sumar puntos y que luego el sumar eso te va a dar a lo mejor poder jugar de otra manera, y hay partidos en los que el entrenador crea que no se puede jugar así porque a lo mejor no puede, o porque los futbolistas han visto el que han perdido a lo mejor ese toque que tenían para salir y para combinar, y ahora no están tan frescos para salir y para combinar, y es un peligro que te metan en dos o tres partidos cuatro goles, porque el equipo se te puede venir abajo. Yo creo que la mejor manera de defender es tener el balón el máximo tiempo posible, excepto cuando te aprieten tipo Mirandés, dices, vale, me la quito encima. Pero es que Leganés no te apretaba tipo Mirandés. Yo creo que sí que te apretaba. Los dos de arriba te apretaban y tampoco te dejaban, tampoco sacar el Mirandés te apretaba con todo el equipo en bloque. El Leganés te apretaba con un par de jugadores. El Leganés lo que tenía mejor que el Mirandés es que tocó el balón mejor, mejor manejo del balón que el Leganés. No presionó tan arriba, pero sí que es verdad que cuando cogía la pelota la escondía bien y los jugadores se doblaban en banda, hacían bastante bien el 2-1, pero no tuvo la presión de Mirandés. Bueno, de todas formas, dicho esto, ahora ves la clasificación y a mí me dicen, oye, en agosto, ¿tú firmarías estar ahora mismo a un punto del tercero? Yo digo, sí. Es cierto que estás noveno, pero estás a un punto de playoff, a un punto del tercero, a cuatro del ascenso directo, no es una mala clasificación. Pero como me han dado al principio de temporada, las seis primeras jornadas, pues de 0 a 10 yo le daba un 8, ahora le doy un 5 pelado. A mí me han acostumbrado a lo bueno, pues ahora esto me cuesta digerirlo, es a lo que me estoy refiriendo. Y confío ciegamente en que Baraja va a encontrar la mejor solución. Pero ahora mismo me da la sensación de que ha dado un cambio demasiado radical, a pesar de que haya sumado 4.6, que está muy bien. Pues que eso es lo que valen, Paco. Sí, final, pero yo no me quejo de los puntos que de Almería. Juega muy bien y pierde los dos partidos, y llevas 4 partidos seguidos perdiendo. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Pero ahora te lo digo al revés. Imagínate que juega muy bien y gana ayer, gana 3-0. Porque en la primera parte hubiera jugado mejor, hubiera tenido más el balón y hubiera tenido más oportunidades. No lo sabemos lo que hubiera pasado. Lo que creo es que jugando bien al fútbol y teniendo más el balón, tienes más opciones de ganar. Creo que es el camino más corto. Pues está claro que eso es así. Si no lo tienes y lo despejas. De hecho, el sábado te vas con una sensación agridulce de decir, hemos jugado mal, pero por lo menos hemos sumado un punto, ¿no? Parece que el punto alivia un poco el mal partido que realmente hace futbolísticamente, ¿no? Es decir, pero también piensas, bueno, esto es segunda división, si después de este mal partido hemos sumado un punto, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no realmente analizas un poco el partido que el equipo hizo y te das cuenta de que el equipo para mí fue inferior al Leganés. Yo creo que llevamos 10 jornadas y el equipo ahora mismo está bien clasificado, ha habido momentos mejores, ha habido momentos peores, y esto va a seguir pasando. Habrá partidos que el Elche le salga muy bien y otros partidos pues que no le salga tan bien. Es decir, lo más importante es que los futbolistas y el entrenador tengan tranquilidad, que no les afecten las cosas que les puedan decir y que ellos sepan lo que tienen que hacer y ya está. Porque al final los que juegan son ellos. Nosotros vemos, pero los que juegan son ellos, el entrenador es el que sabe, que para eso tiene el título. Y nosotros solo podemos decir por lo que vemos desde como aficionado o como persona, ¿no? Y yo te digo de verdad, yo quiero puntos. Porque al final los puntos me van a dar que el equipo tenga esa capacidad para poner en momentos malos, estar ahí, porque sabe que aunque juegue mal, lo va a sacar. Eso es importante. Yo solo digo que las dudas en el fútbol, o en el deporte, o en la vida, es lo peor que hay, la indefinición. Y yo ahora mismo, por ejemplo, en Zaragoza, no sé qué Elche voy a ver, si el Elche de los últimos partidos o el de los primeros, a eso me refiero. Que antes tenía un estilo definido y eso, oye, nos enorgullecía decir, oye, pues el Elche tiene más posesión, sale por los partidos, desde atrás salen tocando. Si ahora suma puntos, fenomenal, aunque a mí me divierta menos y lo seguiré diciendo. Pero si suma puntos, oye, pero yo sigo pensando que si suman más puntos, es que, pero cuanto mejor juegas. Mourinho gana ligas y aburre. No me gusta, a mí no me gusta Mourinho. Y reconozco que es un gran entrenador en el sentido de que es muy resultadista, es muy práctico y sabe exprimir a los jugadores. Al final es eso, el año del ascenso, la segunda vuelta del Elche. El Elche no jugaba nada. El Elche era un equipo de contragolpe, pero lo hacía, perfecto. Puerta cero y llegaba dos veces y te hacía dos goles. Pero para mí eso también era un fútbol y a veces atractivo también, ¿por qué no? Es decir, cuando defiendes bien, pero tienes las ves que tienes pozo de equipo defensor y tienes una contra letal, yo la verdad que aquí lo he disfrutado, sinceramente. Yo el año del ascenso, cuando estábamos, que los veías también... Pues tú dime a mí cuántas ocasiones han tenido estos dos últimos partidos los equipos que han jugado. Pues el Leganés para mí el otro día tuvo cinco muy claras. Tuvo, hubo tres barullos. Cierto que podía haber sido gol, pero... Bueno, y al final del partido tiene dos. Hay una que saca Armando debajo de los... Y hay otra que... Y hay otra que tira en el área pequeña Tony Dovale. La tira arriba. Y luego tuvo un par de ellas más en la primera parte. Por lo menos tuvo cuatro claras. Y además, pero ya no las cuatro claras, sino la sensación de tiros entre los tres palos. Es que tenía el balón. Ya, sí, pero tenía el balón, pero el balón estaba siempre más cerca del área del Elche que de la del Leganés. Claro, porque entonces, tenía el balón. Sí, pero es más fácil que el sábado era más fácil que marcaran ellos a que marcáramos nosotros. En la primera parte, ¿eh? Yo en la segunda sí que... En la segunda estuvo más equilibrado. Acabó siendo muy correcalles el partido. Sí. Que dentro de la crítica, al final esto parece que criticas cualquier cosa, sí que es cierto. Pero el partido a mí sí que me dio la sensación que terminó un poco por las dos partes, ¿eh? Normalmente a lo mejor el Leganés sí que perdió algo de tiempo en los últimos minutos, pero no se encerró y demás, pero ninguno de los dos se encerraron. Incluso hubo dos o tres jugadas con contragolpes de un equipo y de otro que dio la sensación de que estaban perdiendo los dos o de que el empate no le servía a ninguno de los dos. Con todos los respetos hacia Baraja, jugando un poco a ser técnicos, ¿hay algún jugador que os llame la atención? Pues bien, porque no lo convoca, a mí me sorprendió que no convocara a Nono, o bien porque esté jugando habitualmente, está en boca un poco de todo sector, que parece que su trabajo no acaba de verse el brillo. ¿Os llama la atención algún nombre? Para bien o para mal, ¿eh? A mí el de Héctor, porque, a ver, el tema de correr y el tema de trabajar y el tema de echarle ganas, yo creo que a todos se nos presupone nuestro trabajo. O sea, al chico en ese aspecto no hay que ponerle ningún pero. Pero yo es que le veo primero sin confianza. Porque posiblemente él a lo mejor llegó aquí pensando que venía otra cosa. A lo mejor él, me refiero porque al final es un poco el delantero escoba, ¿no? Está Sergio León, que es el que mete los goles, y él, que es un poco el que hace el trabajo sucio. Y a lo mejor es un tipo de juego que a él no se siente cómodo, ¿no? Por así decirlo, porque preferiría ser el delantero rematador, el que tuviese las ocasiones y demás. Y eso al final da la sensación de le ves que falla pases fáciles. En el segundo tiempo el entrenador le pone en la banda izquierda, no siendo un tío de banda, quizá el cambio que hace en el minuto 60 de meter a Alex Moreno por Héctor tenía que haberlo hecho en el descanso, porque claro, ya pones a Héctor en la banda y lo matas directamente. Y sorprende en un tío que ha sido titular las 10 jornadas de liga. O sea, si fuese alguien que ha estado entrando, saliendo, como le ha pasado ahora, por ejemplo, a Alex Moreno, como le ha pasado a Álvaro, incluso también sí, a Espinosa, que han estado entrando y saliendo del equipo, pues vale, lo entenderías. Pero a alguien que ha sido titular las 10 jornadas de liga, pues sorprende un poco la fe ciega que tiene Baraja en él. Y lo de Nono el otro día, lo comentábamos antes del partido incluso, ¿no? Que dentro del cambio de estilo que ha habido, era como un mensaje más, ¿no? El jugador que salía desde el banquillo para tener la pelota, para ganar en posesión en los segundos tiempos, directamente se va a la grada y, según dijo el entrenador luego en rueda de prensa, en una decisión eminentemente técnica, no tenía ninguna molestia ni nada. Es bastante sorprendente. Deja las claras el tipo de partido que había previsto. Bueno, a mí me deja las claras... Tengo la sensación de que es un toque de atención al futbolista. También. Como lo ha recibido también Nikos Bergos, como lo ha recibido Pelayo, como lo recibió Anava el día de la Copa de no viajar. Tengo como lo está recibiendo Alex Moreno ahora en el banquito. Yo la verdad es que en aspecto técnico nunca me meteré con un entrenador, porque él es el que está viendo todos los días cómo entrenan, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Entonces no podemos decir nosotros desde aquí por qué este o por qué el otro, porque, a ver, si Héctor juega es porque el entrenador está viendo que está haciendo algo que nosotros no vemos. Yo lo tengo claro. Entonces, ese chaval, joder, es que era punta nato, debutó en el Atleti siendo punta nato, marcó el día que debutó en el Atlético de Madrid siendo punta nato, y ahora no está jugando de punta nato, está jugando por detrás de Sergio León, incluso ayudando a medio campo, porque es el que va a todas las bandas. Cuando sale el balón por la derecha, él va. Cuando sale por la izquierda, él va. Entonces, a lo mejor está haciendo un desgaste que al entrenador eso es lo que quiere. Que luego se desgaste mucho y no tenga las ocasiones que tiene el punta porque le llegan los balones, pues probablemente pues sea así, ¿no? Y a un delantero lo que quiere, los delanteros viven del gol, que ahora mismo no lo tiene. Pero, perdona que te interrumpa. Vuelves, vamos a tu discurso del inicio del resultado. Héctor Hernández, si fuésemos resultadistas, ¿tendría que haber sido titular las 10 jornadas de liga? No. pues a lo mejor para el entrenador sí. Ya, pero si eres resultadista al 100%, a ver, un jugador que no te está dando el rendimiento que te tiene que dar un delantero. Es que el entrenador no es que esté siendo resultadista, es que primero le iba bien de una manera, empezó a irle mal y ahora ha cambiado. Y le vuelve a ir bien, porque por mucho que digáis vosotros, ha sacado 4 puntos. Pero que a mí no me gusta, no, tampoco. Si lo decimos nosotros, o sea, también, no, que ha sacado 4 puntos, no te lo puede rebatir. Y cosas de esas. Está, pero claro, ha cortado la sangría de los goles, ha cortado. Y yo prefiero que jueguen como los primeros 5 o 6 partidos de liga. Porque es que la verdad es que daba gusto verlo jugar, porque tenían el balón, dominaban el juego, dominaban todo. Todas las fases todo lo que se tiene que hacer en un campo de fútbol lo dominaban. Dominaban el tema defensivo, el ofensivo, el tener la posesión, el atacar, el defender. Pero bueno, esas cosas a veces pues pasan. No, esto es una montaña rusa. Está claro, que es cierto lo que dice Nando, de que es el míster el que los ve todos los días a entrenar, ¿no? Pero yo encuentro muchas similitudes en el caso de Héctor estas 10 primeras jornadas con el caso de Coro las 10 primeras jornadas, o 15, ya no recuerdo bien, del año pasado, ¿no? Recuerdo que era uno de los jugadores más criticados, Coro, con todo lo que había dado el primer año en primera y el año del ascenso, ¿no? El entorno franjiverde criticaba la figura de Coro, porque es verdad de que sí, que corría, de que caía una banda, caía la otra, era el jugador que presionaba, tal, pero no parece que... Y Escribá lo defendía diciendo que era el que más kilómetros corría. Efectivamente, y además te encontrabas luego en rueda de prensa o cuando escuchabas a Escribá hacer la misma defensa que hace Baraja de Héctor, hacía Escribá de Coro, ¿no? Es el jugador que más trabaja, es el jugador que más corre. Para mí, yo recuerdo escucharle incluso que decía que era fundamental para él, tal. ¿Y cómo acabó? Quitándolo las 3 o 4 jornadas. Y sin embargo, cuando llegó la mejoría de Elche, qué casualidad, ¿no? Que fue cuando tal vez Coro ya dejó, llegó un momento en que Coro empezó a desaparecer. Y más a ser un jugador de segundas partes o que Coro era el ojito derecho de Escribá. Sí, sí, pero que ya... No sé si pero dejó, a ese nivel dejó de... Tendrá que aparecer una persona que dé más. Dejó de un entrenador, claro, no, pero si a lo mejor el problema es ese, que si a no te lo cargas y no entras en la convocatoria es porque no le estás viendo y a Álvaro no lo quiere poner de delantero. A mí me gustó, por ejemplo, lo que hizo. Ya te digo, a mí la posición ideal de Espinosa, que me parece el mejor futbolista de este Elche, tiene que ser en la que empezó en el segundo tiempo. Y para eso, lo siento mucho, pero al menos ahora te tienes que cargar a Héctor, porque no es un futbolista tampoco de banda. Pero volvemos a lo que ya ha apuntado Nando: si ahora mismo tienes a Álex Moreno, que no tiene ese punch, y no tienes a ningún otro futbolista de banda que tenía antes. Pero eso es lo que yo iba a apuntar también, de que Héctor Hernández además está en una posición donde es el jugador que esté ahí también tiene que brillar, ¿no? ¿Por qué no darle esa? Yo el sábado iba al fútbol con la idea, digo, a ver si Héctor no juega de inicio y juega Alex Moreno en banda izquierda y sale Álvaro de media punta, ¿no? A mí me gusta cambiar el sistema, un 4-2-3-1, sí, efectivamente, para dotar al equipo quizás para ver a Álvaro de segundo delantero, incluso como bien ha dicho Espinosa, tiene que jugar a Espinosa ahí. El año pasado, volvemos a lo mismo, cuando quitó a Coro empezó a brillar Faisal y luego al final acabó siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. Sí. Pues este año, a lo mejor, cuando llegue un momento en el que Héctor ya no aparezca tanto en escena, pues a lo mejor otro jugador que ahora mismo está un poco más oscuro coge más galones y el equipo mejora. Pues es una situación importante en la que está. Yo creo que las cosas tienen que caer por su propio peso, pero creo que también el fútbol tiene que ser natural. Y lo natural es que si Espinosa, todos lo vemos, sufre en la banda y juega mucho mejor por el centro, pues es que Espinosa juegue por el centro, ¿no? Sé que lo hace y por eso creo que Baraja no ha pedido enconadamente un banda derecha, como tiene un banda izquierda, Don Ale Moreno, es porque quiere que Cifu sea el hombre sorpresa desde atrás, darle todo el protagonismo. Pero está claro que hay tanto Álvaro como Espinosa no dan, creo, su mejor versión. Además, lo dicen ellos mismos. Y el otro día, qué casualidad, cambias a Espinosa al centro y el equipo empieza a funcionar mejor y Espinosa empieza a funcionar mejor. Yo creo que el fútbol está inventado, ¿no? Y cuanto más naturales hagamos las cosas, pues el que juega a banda, que juegue de banda. Y el que juega a media punta, que juegue a media punta. Con esto no quiero jugar a ser entrenador, pero es un poco lo que todos estamos viendo, ¿no? Igual que si Héctor tiene que jugar o no, que está claro que el chico no está muy afortunado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo vendieron como delantero y que todos creemos que tiene que marcar goles y tener ocasiones. Pues no las está teniendo. Sí, pero a lo mejor sale en el segundo tiempo con el rival y luce. Y, claro, eso es lo que te quiero decir, que tengo la sensación de que Baraja está un poco enconado en Héctor titular, y quizás si le das los... como le ha pasado a Bergos, o sea, Bergos cuando ha lucido, cuando ha salido con 20 minutos y tiene dos ocasiones y aprovecha alguna, a lo mejor... Héctor, en esos últimos 20 minutos, en ese papel que ha tenido Bergos, es un futbolista que te puede recuperar la confianza. A mí lo que me sorprende no es que juegue o no juegue Héctor. Lo que me sorprende es que de 10 jornadas haya sido titular en las 10. Bueno, también lo han sido otros jugadores, pero sí es cierto que han rendido los otros, algo. Nosotros han sido Armando, que a mí me parece que es posiblemente el mejor de central de segunda ahora mismo, o uno de los mejores centrales de segunda. Cifu, que a ese para sentarlo, es que a eso no lo puedes tener en el banquillo. Bueno, lo sentó un partido. Sí, lo sentó un partido. Y, en Soria. Pero vamos, lo tendrían que tener ahí atado con una correa, porque a Cifu no le puedes frenar. Y Sergio León, que lleva 5 goles. Menos mal que está Cifu, ¿no? Porque la verdad que hay fases del partido en la que el equipo lo ves tan, tan plano, que si no es por alguna internada que ves de Cifu de por la banda derecha, el equipo no... Hay sensación que no ofrece ninguna posibilidad en ataque, si no fuera por Cifu. El sábado lo pasó mal, porque Rubén Peña, sí, sobre todo en el primer tiempo, y el lateral del Leganés, que no me acuerdo ahora quién era, el número 3, hicieron un buen partido, y luego también porque Espino... estaba a lo de centro, ¿no? Pero tampoco lo vimos brillar o subir por su banda, no, porque el Elche no tenía el balón. Y cuando lo tenía, le pegaba balón. Hizo dos subidas en todo el partido, tres, me parece, por lo menos. El Elche no jugó. Quiere decirse que cada vez que tenía el balón le daban pegaban un pelotazo. El medio campo no existe, ni existen laterales, ni existen nada. Por lo cual, es otro tipo de juego, otro tipo de... Aparte, también os digo una cosa. El partido del otro día, casi todos los rechaces le caían al Leganés. Y tampoco, o sea, porque tampoco está bien colocado. Tampoco hubo contragolpes. Por eso te digo, son cosas que habrá que ver, que habrá que analizar, y que el entrenador sabrá cómo lo tiene que hacer. Pero lo más importante es que estamos a un punto del tercero. Sí, eso está claro, eso es lo más importante. Los mediocentros, a diferencia de Almería, donde para mí estuvieron los dos mejor, tal vez porque es un partido donde tienes que defender más. Este partido, por ejemplo, los vi a los dos bastante más flojos que en Almería. Es que date cuenta que la columna vertebral del equipo, que es lo que yo creo que le ha dado la solidez, Javi Jiménez, que cuando está en portería es otra cosa, Armando, clave, Lolo, que no está, y luego Sergio León, yo creo que esa es la espina dorsal del equipo. Y está claro que la ausencia de Lolo ha perjudicado, porque además se encontraba, yo creo, que en el mejor momento cuando se lesiona. Y yo creo que desde entonces está dándole vueltas. No quiero decir que con Lolo a lo mejor no hubiéramos perdido los dos partidos o no hubiéramos salido goleados, pero está claro que ese puesto y ese jugador y esa persona le condiciona a casi todo el equipo, porque no es normal el cambio tan drástico que ha dado a raíz de la lesión y de la ausencia de Lolo. Que nos vamos. Hemos llegado al final. Esperemos que el próximo lunes hablemos de un gran Elche en Zaragoza, porque ahora vienen dos partidos de nota. Vamos a ver el verdadero nivel o el nivel que exhibe el Elche contra estos rivales. A mí, yo prefiero estos rivales, fíjate, que los de perfil medio-bajo, que te aprietan y te presionan, ¿no? Da la sensación. Vamos, siempre es mejor jugar contra mejores equipos. El domingo ganamos en la Roma. No hay mayor mentira que esa. Es verdad. Es eso y no, yo el mejor del rival quiero que esté sano que no se eso, le... eso no. Bueno, que volvemos el próximo lunes en la tertulia. Gracias a los tres. Venga, y feliz semana. Más deportes a las 7 en el remate con el Luis Liceral. Hasta luego. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas. Uf, a mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volveré a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, en fin de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje.